Este es un programa no recomendado para menores de edad, ni para personas sensibles o impresionables. La dirección no se hace responsable de las opiniones expresadas por los entrevistados. Más allá de la realidad. Enigmas y misterios de nuestro mundo. Un encuentro con lo desconocido. Con Santiago Vázquez. Amigas y amigos, muy buenas noches. Hoy vengo con todo. Vengo con todo, con muchas cosas que contar, que seguro son del interés de todos vosotros y vosotras. Y creo que es el momento de contar ciertas cosas, pero no esperéis, ya os lo digo por adelantado, os llamo de tú, no esperéis que hable de Cuarto Milenio, de Iker Jiménez, de lo de siempre. No. No vengo a eso. No vengo a este micrófono a contar mis penas. Vengo a contar la verdad. No mi verdad, sino la verdad. Y no voy a hablar de Cuarto Milenio, ni viva la de Iker Jiménez, ni de nada de eso. Así que es un programa que todos los que me conocéis, que sois la gran mayoría, quizás salvo los más jóvenes, todos los que me conocéis, incluso muchos que siguen mi trabajo, algunos desde Sexta Dimensión en Radio Nacional de España, años 2006, 2007, 2008, dos temporadas, e incluso hay oyentes de antes. De la etapa en Radio Getafe, que emitía para toda la Comunidad de Madrid y se salía en cuanto a potencia. Llegaba a Ciudad Real, a Toledo, llegaba a muchísimas partes, a Segovia, incluso a Ávila. Después de Onda Madrid, era la emisora de la Comunidad de Madrid que salía con más potencia. Radio Intercontinental. Ya vamos hacia atrás en el tiempo, años 90. Es decir, que la mayoría me conoceréis y los que no, encantado. Me llamo Santiago Vázquez y llevo en esta santa profesión desde hace muchos años, tantos como 35. 6 de septiembre de 1989. Calle Marbella 60 o 70, ya no me acuerdo. Colegio Mayor Santillana. Era del Opus Dei, yo no lo sabía. Ahí estaba dentro, abajo, Portoviejo Radio, una emisora para estudiantes en prácticas. Y ahí estaba yo el 6 de septiembre de 1989. Ahí estaba yo por la mañana para empezar a aprender qué era eso de la radio. Aunque yo ya en mi casa había hecho mis cosas y lógicamente pues por mi padre, por mi tío Javier, pues lo había mamado, lo había vivido desde que era un niño. Omitiré, porque no vengo aquí a contar mi trayectoria profesional, omitiré muchas cosas y me voy a centrar en lo realmente mollar, importante, de interés para vosotros y que sepáis las cosas como son, no como se han contado en algunas ocasiones, porque de mí, y vuelvo a decir que no vengo a victimizarme, no me gusta nada eso de ir de víctima por la vida. Pero de mí se han dicho muchas mentiras. Muchas. Y Dios a cada uno le dará lo que merece. Pero no lo digo con odio ni con mal deseo. Es que al final el universo, la vida, como lo queráis llamar, te da lo que te mereces. Al final, puede haber desiertos, puede haber etapas más o menos largas de prueba, pero al final, cada uno en su sitio. Veréis. Parto de mi salida de cuarto milenio. 2014. Enero, febrero de 2014. Y sí, voy a hablar de misterio. Y voy a hablar de muchas cosas. Porque son muchas cosas las que tengo que decir. Para que os posicionéis. Es decir, para que os hagáis una composición del lugar. Y también vengo un poco al confesionario. Vengo a contar cosas que quiero compartir con todos vosotros y vosotras que no sabéis. Que han ocurrido y que están ocurriendo. Pero no vengo aquí a montar la de San Quintín. Para eso ya están, por ejemplo, en televisión, programas donde se matan, entre comillas. No, yo no vengo a eso. Vengo a contar ciertas cosas para que entendáis cosas que han sucedido y que siguen sucediendo, pero que van a dejar de suceder. Y eso os lo aseguro. No voy a hablar más. Mi salida de Cuarto Milenio, no voy a entrar. Solamente voy a decir, solamente, que yo no tuve ningún problema. Ningún problema personal con Iker, ninguno. Todos sabéis la historia del famoso mail donde yo le expresé que por esa cantidad yo no iba 3 días a Almería. Me parecía muy insuficiente y se enfadó. Hasta ahí puedo leer. Y eso motivó mi salida de Cuarto Milenio. Si eso es motivo para echar a un colaborador frecuentísimo en el programa, posiblemente había otras razones. Digo posiblemente. Pero no voy a meterme ahí. Os lo he dicho, incluso prometido, y no voy a meterme ahí con más de lo mismo. Le deseo lo mejor, que le vaya muy bien a él, a Carmen. Ya han pasado 10 años, ¿eh? Bueno, ya 11. Por estas fechas de 2014. Y estamos en 2025. 11 años. Luego seguir en Cuarto Milenio y es de gilipollas. Es absurdo. Es absurdo. Y aunque algunos que no son precisamente bien intencionados siguen diciendo que yo no he superado lo de Cuarto Milenio y que me he quedado ahí anclado, no tenéis ni idea. Y si esto no fuese un micrófono, os diría o emplearía otra expresión. Pero no tenéis ni idea. ¿Y qué pasó entonces? Pues pasó que yo, que llevaba con mi programa este, Más Allá de la Realidad, uno de los programas de los pocos, poquísimos, no voy a citar, junto al programa de Miguel Blanco, Espacio en Blanco, y alguno más, o algunos más, muy pocos, uno de los programas más veteranos. Cuando empezó iVox, nosotros, Fernando y yo estábamos, mi hermano y yo estábamos en Apple, en iTunes, y nos sumamos también al mismo tiempo a iVoox. Al principio de los principios, fuimos de los primeros. No voy a decir que fuimos los primeros, pero casi. Y nos remontamos a la finalización de Sexta Dimensión en Radio Nacional de España, finales del verano de 2008, Y ahí estábamos en Apple, en iTunes, y poco después en iVoox. Con Más Allá de la Realidad. Algún día, no digo cuándo, algún día volveremos a tener, o volveré a tener, como he tenido durante muchos años, una señora página web. De esto hablaré después. Con, no solamente con esos programas de todos esos años. Mi fonoteca tiene unas entre 3.000 y 4.000 cintas de cassette que se pueden pasar a MP3. Y aparte luego en soporte digital todo lo que hay. Bien. Dicho esto, se termina o se prescinde de mí en Cuarto Milenio y yo sigo con Más Allá de la Realidad en iVoox, ocupando los primeros puestos durante 2014, 2015, 2016, 2017, los primeros puestos, 2018, con 35.000, 40.000. Hay un programa que está incluido en lo mejor de Misterio en iVoox, titulado Todo sobre la parálisis del sueño, lo podéis encontrar, que lleva 120.000 descargas. 120.000. Más allá de la realidad. Yo no me quedé varado, no me quedé encallado en Cuarto Milenio. Yo seguía haciendo mi programa en iVoox y de vez en cuando, cuando me invitaban o me lo ofrecían, daba alguna conferencia o en otros contextos una charla, coloquio, debate. Y por supuesto atendiendo las entrevistas de otros programas de compañeros como, por ejemplo, Javier Belmar, Otros Mundos, La Nave del Misterio. Sí, sí, lo que oís, Otros Mundos, La Nave del Misterio, que así se llama y así se llamó desde el principio hace 33 años. Otros Mundos, La Nave del Misterio. Javier Belmar, Juanca Romero, con su programa Ángulo 13, yo tenía mi sección, que se llamaba Realidad Paralela, una vez al mes. Y así, en otros programas, pido perdón porque me olvido de muchos nombres. Pero bueno, me llamaban de un sitio, de otro, y todavía digo, pasados 11 años de aquello, ahí tengo todas las entrevistas por responder para que me sean hechas. Pero he aprendido una lección. Y es que en esas entrevistas no hablaré de lo de siempre. Pero de lo de siempre no porque yo hable, sino porque me preguntan por lo de siempre. Que es el tema de Cuarto Milenio, el tema de Iker Jiménez, con el que no tengo ningún problema, absolutamente, personal, ninguno, ni con Carmen, en fin, hemos tenido siempre una relación muy cordial, muy afectuosa, muy agradable. Y estaba, me he quedado un poco en silencio porque estaba recordando cosas que se han dicho respecto a Carmen y a mí. Carmen y yo. Ya pueden entender ustedes. En fin, ¿qué quieren que les diga? Pues que eso es absolutamente falso. Que ni yo a Carmen ni Carmen a mí nos hemos rozado un dedo en la vida y que por lo tanto es intentar sembrar la cizaña y la discordia y en definitiva enmierdar el campo. No hay más, no hay más. Carmen, la esposa de Iker. Oiga, soy un caballero, ¿lo sabía? Ah, no lo sabía, pues ya lo sabe. Bueno, no merece mayor comentario, yo seguí con mi programa. Fernando, en un momento determinado, empezó a no sentirse bien. Él hacía de vez en cuando, cuando le convocaban, hacía doblaje, porque era actor de doblaje. Estudió con Salvador Arias 5 años. En la escuela de don Salvador Arias, maestro de maestros, un hombre ya muy mayor, que estuvo dando clase hasta poco antes de morir, con 90 y tantos años, al que tuve el placer de conocer, era muy amigo de mi padre, en fin. Fernando era actor de doblaje. Y doblaba muy bien. Y también le llamaban para documentales, para poner voz a documentales. Y bueno, su música y hace sus composiciones musicales, que pueden encontrar algunas en su canal de YouTube, Ferbazgom. Ahí están algunas composiciones de Fernando y versiones de canciones míticas, por ejemplo de los Beatles o de John Lennon o de Julio Iglesias. Y Fernando me dijo, hermano, lo dejo. Y me quedé yo con el programa, en solitario, pero eso no afectó a las descargas y más allá de la realidad estaba entre los primeros programas más escuchados, no solamente de la categoría de misterio, sino de todo iVoox. Claro, yo me pregunto, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Yo lo tengo muy claro y se lo voy a contar después. Se lo voy a contar después. porque es obvio y no tengo pelos en la lengua que la audiencia que tiene ahora, más allá de la realidad, no es ni por asomo la que tenía hasta que Fernando murió en noviembre de 2018. En 2018 más o menos se mantuvo y empieza la cosa un poco a resquebrajarse cuando empieza a decaer. Cuando yo dejo de prestarle atención al programa. ¿Por qué? ¿Por qué? Se lo cuento ahora se lo cuento. Empecé con los directos en YouTube, en mi canal. Hoy en día el canal se llama Mi Punto de Vista. Ahí empieza. Empecé a hacer directos en YouTube, por los que no cobraba nada. Ni siquiera sabía que se podían hacer aportaciones. Ahí me ayudó mi amigo Copérnico García. Me ayudó un poco en el sentido de técnicamente. Y por tanto, yo sigo con mi película. Yo sigo haciendo mi programa esos años y con una audiencia muy sobresaliente. 35.000, 40.000 descargas en una semana, a veces más, a veces 45.000. Es que éramos, es decir, competíamos con Iker, competíamos con Espacio en Blanco, o competía, porque ya Fernando se decantó por esas actividades que he dicho y ya me quedé yo en solitario, y competía con programas. Pues que Iker estaba en la SER, en Milenio 3, hasta que lo dejó. Creo que lo dejó en 2016, si no me falla la memoria. Luego vino Universo Iker, luego vino Milenio Live. Bueno, yo competía con ello. Y estábamos siempre a la cabeza, o estaba siempre a la cabeza con mi programa Más Allá de la Realidad. No puedo decir todo lo que sé de lo que lleva pasando desde hace un tiempo hasta esta parte. Me van a disculpar. Pero es tan gordo lo que me ha llegado, y no ahora, hace ya algún tiempo, que yo no puedo decir más. Aquí viene la frase de Antonio Gala, que dice: algo está pasando y nadie sabe lo que es. Pues sí, amigos, está pasando y lleva pasando desde hace algún tiempo. Algo está pasando y nadie sabe lo que es, excepto yo y los protagonistas. No me pidan que hable más, porque no he dicho ni en qué sentido, ni dónde, ni... Es un mensaje encriptado, pero que lanzo. A mí me llega un día una información de un compañero periodista que en aquel momento estaba trabajando, no voy a decir en qué cadena de radio. Y me dice, me ha llegado esto. Y yo me quedo de piedra a rombos, a cuadros y a triángulos. ¿Comprenden? Y le digo, pero ¿estás seguro? Esto es como los filtros de Sócrates. Primero, ¿es cierto lo que me cuentas? Cuando alguien le venía a contar un chisme a Sócrates, el filósofo, le preguntaba, ¿es cierto lo que me vas a contar? Lo segundo, ¿debo saberlo? ¿Debo saberlo? Y el tercer filtro era... Se llama así, el filtro de Sócrates. Y el tercero era, si lo que me vas a contar lo has constatado y corroborado. Él me dijo que sí. Cierro el telón. Yo... He dicho algo, pero no he dicho cuándo, ni dónde, ni el qué. Ni dado nombres ni apellidos. No, no. Si llega el momento de comunicarlo, lo comunicaré. De momento no. Porque es que si eso hubiera sido cierto, es incluso delictivo. ¿Comprenden? Y la que se armaría, que cada uno piense en Alicia y en el País de las Maravillas, por ejemplo, en Mary Poppins o en los Pokémon, que cada uno piense lo que quiera. Pero yo sí sé de lo que estoy hablando. Yo sí sé lo que me llegó. Yo sí sé la información que se me facilitó de primera mano. Yo sé lo que pasaba, lo que estaba empezando a pasar y lo que sigue ocurriendo. Pero no digo nada más. No he dado el menor dato de nada. No se sabe si hablo de televisión, de cine, de radio, de teatro. Pueden ser muchísimas cosas. Pero les aseguro a ustedes que sería un auténtico escándalo. Y como he dicho, posiblemente, y sin el posiblemente, delictivo. Cierro el telón, que en realidad no lo he abierto porque está, lo que he dicho está tan encriptadísimo que es imposible que alguien sepa de lo que estoy hablando. Solamente he dicho que, haciendo alusión a una frase de Antonio Gala, de mi admirado Antonio Gala, algo está pasando y nadie sabe lo que es. Pero yo sí. Porque ya vengo avisado de tiempo atrás. Y no hablamos ni de un año ni de dos. ¿Dónde? Oiga, como me decía mi madre, al que quiera saber, mentiritas en él. ¿Saben ustedes? Eso, de momento, me lo guardo para mí. De momento. Y si todo sigue su curso, pues será el momento entonces, quizás, de destapar la botella de champán y que salga a toda presión lo que hay dentro. Qué metafórico soy, ¿eh? Qué encriptado, ¿eh? Soy más encriptado que Nostradamus. Pero vamos, ya les digo yo que sería un escándalo. Un auténtico escándalo. Lo sabe esa persona, alguna más seguro, los implicados. Yo no puedo probarlo, por tanto, no puedo hacer nada. Nada más que decir, bueno, pues me llegó esta información. Y esto se explica de esta manera. Y esto fue algo que me llegó a través de fulanito de tal, de tal cadena. Tiembla el misterio. Acogiéndome a la frase, ¿no? Cuando se dice, tiembla el misterio. Pues tiembla el misterio. Bien. ¿Sabe lo que pasa? Que ya los hombres primitivos, los hombres de las cavernas, ya tenían una inteligencia. Se agrupaban. Se agrupaban. Y hasta que se desarrolló y se llegó al tema del trueque. El trueque era, te cambio, qué sé yo, un kilo de garbanzos por un kilo de, o dos kilos de lentejas. Eso era el trueque. Seguramente nos hubiera ido mucho mejor a esta sociedad occidental, sobre todo. Los fenicios se podrían haber estado quietecitos. Verdaderamente. Saben que, bueno, doy por sabido que los oyentes saben, que ustedes saben, que el dinero que lo inventó, el dinero lo inventaron los fenicios. Los fenicios. Y mal invento hicieron, ¿eh? Pero que muy malo. Porque ¿qué es el dinero? ¿Un papel? ¿Qué es un billete? Es un papel. ¿O una moneda? Un trozo de metal. Y con eso, si lo tienes, comes. Pero si no lo tienes, duermes en la calle y no comes. Quizás vivo en un mundo de utopía, donde la utopía posiblemente sea uno de mis rasgos en esencia y ya bastante soterrado de mi forma de ser, la utopía. Ya no hablo de otros países, pero en España iban a decir, qué utópico, qué bucólico, qué romántico. En España pienso que todo español mayor de edad tendría que tener por derecho, un puesto de trabajo. Eso ya se lo digo a ustedes. Eso tendría que ser así. Por derecho. Un puesto de trabajo. Hoy en día, y hago este breve inciso, es un comentario muy breve, ahora que está muy de actualidad el tema, cuando realmente tendría que estar de actualidad hace 3 años, hace 5 y dentro de 10, si es que hay mundo, que es el tema de la vivienda y de los jóvenes. Pero si los jóvenes hoy en día, salvo un porcentaje que tampoco es muy grande, están en casa de los padres hasta los 30, 35 e incluso más años, porque no tienen un puesto de trabajo. Y al no tener un puesto de trabajo, no pueden, no digo ya comprar y meterse en una hipoteca. Es que no pueden ni alquilar un pequeño estudio. Ya no digo apartamento, un estudio para ese chico y su pareja. No pueden. Entonces, ¿qué vamos a pedir? ¿Qué vamos a pedir? Bueno, pues es que no se puede. La vivienda no pueden los jóvenes. Si me permiten un sorbito de refresco. Que llevo 45 minutos hablando, ¿eh? Sus señorías, cuando suben al Congreso de los Diputados, a la tribuna del Congreso, se les cambia continuamente, cuando sube otro, el vaso de agua, y sus intervenciones beben agua. Yo lo hago tan natural, que es lo que mi padre me enseñó. Siempre sé tú mismo, sé natural, delante del micrófono. En televisión no pongas caras raras. Yo nunca he puesto una cara rara en televisión. Otros sí, yo no. El impostar, ¿no? El sobreactuar. Como que algo te impresiona. No. Eso no es televisión. Eso se parecerá un poco a televisión. Pero si es que, por Dios, es que eso es de academia. De formación. Yo que he asistido con mi padre a tantas clases en el Instituto de Radio Televisión Española y en otros sitios donde daba clases de formación a profesionales, hombres y mujeres, chicos y chicas, que querían ser presentadores de radio y de televisión. Y decía esto, entre otras muchas cosas: sed vosotros mismos. He ahí la clave del éxito. Ser uno mismo, como dijo León XIII, caiga quien caiga, y don Germán de Argumosa, mi maestro, decía, y caiga lo que caiga. La verdad, siempre caiga quien caiga, que dijo León XIII, el Papa, León XIII, y don Germán añadía, y caiga lo que caiga. Y siempre decía dos cosas que vienen muy al hilo. Si yo dijera, decía don Germán, me decía a mí, en su casa, en el salón de su casa, si yo dijera todo lo que pienso, puntos suspensivos, y añadía, si yo dijera todo lo que sé, puntos suspensivos. Eso lo decía don Germán. Estos silencios son punto y aparte. Es decir, los símbolos, la coma, el punto seguido, el punto y aparte, es como si yo estuviera leyendo un texto, que no tengo un papel delante, y estuviera leyendo. Y esos silencios que, por ejemplo, practicaba tanto, por ejemplo, grandes comunicadores como José María García. Yo me acuerdo alguna emisión que decía algo que era un punto y aparte y se quedaba callado, en vacío, y estaba 4 o 5 segundos sin hablar. Y decía, no se ha ido la emisión. Soy yo que guardo silencio. El maestro Quintero, Jesús Quintero, cuando entrevistaba o cuando él solo hacía, vamos a decir, un editorial y hacía esos puntos y el silencio, mirando a la cámara, o también, por ejemplo, Jesús Hermida, los silencios de Hermida, no solamente en televisión, también Hermida, yo lo he escuchado en Radio Nacional de España, hacía radio, en Antena 3 Radio también estuvo. He escuchado a Jesús Hermida en la radio y hacía esos puntos y dejaba el silencio de 3, 4, 5 segundos. Y ha habido otros, como Encarna Sánchez, la mejor comunicadora en radio que hemos tenido en España, hacía esos puntos también. Esas pausas. Porque al oyente le tiene que entrar lo que estás diciendo. Mi padre se horrorizaba como profesional. Y yo también. Cuando escuchaba a mi padre, o escucho yo, personalizándolo en mí, a lo que yo llamo bustos parlantes o papagayos, sea en televisión o en radio. Mi padre hacía un ejercicio, yo aprendía mucho, ya había empezado en Puerto Viejo Radio, y le decía, lee esta noticia, pues en radio, en el estudio de radio, que no emitía, pero era un estudio de radio muy modesto, pero muy bien, o a cámara, si era televisión. Lee esta noticia y la leía. El chico o la chica, que no eran de 15 años, eran mayores de edad la mayoría, o por no decir todos. Y mi padre después, cuando terminaba de leer la noticia, decía, muy bien, y ahora cuéntame en el micrófono o en la cámara lo que has leído. Con tus palabras. Muchas veces no sabían, porque habían leído tan rápido, sin respetar comas, sin respetar puntos, puntos seguidos, puntos y aparte, en el texto, que no tenían ni idea de lo que acababan de leer. Y mi padre les decía, siempre, siempre que vayáis a leer una noticia, en redacción, leedla antes y enteraos bien de lo que vais a leer. Porque el oyente necesita que se lo cuentes. Aquí seguro que hay oyentes ahora mismo que están escuchando este programa que tienen ya una edad, porque los hay. El joven lo capta, pero una persona ya con una edad no capta a un papagayo, a un busto parlante, que además, para más inri, en muchas ocasiones, si está hablando él solo y no está leyendo un texto, no construye bien las frases, no emplea las palabras adecuadas, no tiene un vocabulario rico, extenso, vasto. No lo tiene. Comete errores de dicción, por ejemplo, se traba. Deja una frase sin terminar y pasa a otra. Eso ocurre, Eso ocurre. Perdonen este inciso, como también profesor en potencia de formación de presentadores de radio y televisión. Por cierto, dentro de unos días es mi cumpleaños. Y ya van a caer 52. Lo cual me encanta. Me encanta. Bueno, yo les decía lo de los hombres primitivos. Lo dije muy diplomáticamente en la entrevista que me hizo Alex Fidalgo en YouTube, en su canal Lo que tú digas. Lleva 300.000 o 300 y pico mil visualizaciones. No está mal, ¿no? Para alguien que ahora mismo no está en pantalla, que no está en una cadena de radio generalista, siendo un comunicador, pero independiente, que se vale por sí mismo. Ya está. Y ahí hablé de ciertas cosas, me mordí mucho la lengua para no armarla. Y si se arma, como decía un hombre al que le tenía muchísimo cariño, no voy a decir qué parentesco hubiera sido para mí. Bueno, el que iba a ser mi suegro, no pasa nada por decirlo, ya falleció. Decía, no pasa nada. Y si pasa, se le saluda. Pues eso. No pasa nada. Y si pasa, se le saluda. Se aborda. Y yo, por no armarla, me mordí la lengua. Por no armarla y por mi forma de ser, por mi carácter. Tengo carácter fuerte, vehemente cuando tengo que serlo, pero tengo dominio de mí, tengo autodominio, y eso es muy importante. Todavía tengo que pulir algunas cosas, pero hay autodominio. Lo hay. Lo digo yo. Y me lo han dicho personas que saben más que yo, que tienen más años que yo. Me lo han dicho. Bien. Yo dije en esa entrevista, lo cual es totalmente cierto, que en este mundillo del misterio, dije, si no recuerdo mal, que hay grupos. Y dije, no mafiosos, porque no son mafiosos, obviamente, dijo Alex Fidalgo gastando una broma, pero casi, nos reímos los dos, y dije, grupos que si no eres de los suyos, no entras. No entras. Entonces, ¿cuántas personas, Dios mío, me han preguntado me han dicho, pero vamos a ver, es que no podemos comprender, don Santiago, me llaman de don cuando yo nunca he pedido que me llamen de don. Bien, don Santiago, por lo general, no entendemos cómo usted no tiene un programa en televisión o en una cadena de radio nacional, generalista, no Radio Nacional de España, una cadena con cobertura nacional. No lo podemos entender. Un profesional como usted, que es de los más veteranos de España, que lleva 35 años en esta profesión, y me ha manifestado su perplejidad. No tiene una sección en un programa. Y volvemos a lo que les decía, amigos y amigas. Si eres de los suyos, entras. Si no eres de los suyos, no entras. Y en cuanto a ser de los suyos o no ser de los suyos, ahí entra. Por ejemplo, desde la rivalidad profesional, que te ven como un enemigo potencial, que puedes incluso no ya hacerle sombra, sino quitarles incluso el programa, cosa que yo nunca he hecho con un compañero. A mí sí me lo han hecho una vez, no en Radio Nacional de España, a mí Miguel Blanco no me quitó el programa, eso es una leyenda. No. Aquí que no venga. Porque primero no es de los nuestros. No es de los nuestros. Nosotros tenemos nuestro clan. Entiéndase clan como grupo. No lo digo en tono despectivo ni negativo. Nuestro grupo, donde está este y este y este y este y este, por ejemplo. No, aquí no. También está la parte ideológica. Sí, la parte ideológica política. España, ahora mismo, los medios de comunicación, en un porcentaje bastante elevado, donde yo podría, en mi caso, trabajar, se circunscriben a muy pocos. Muy pocos, y además da la casualidad de que son medios de comunicación que en algunos casos están de alguna manera controlados por el gobierno. Todo el mundo sabe que Santiago Vázquez no es socialista, ni podemita, ni de izquierdas. No soy franquista porque yo con Franco viví 2 años, nací en el 73, murí en el 75. Luego franquista no puedo ser. Pero de izquierdas no soy. Respeto a todo el mundo. Tampoco soy de lo que llaman la ultraderecha. Me sonrío. La ultraderecha. Sabrán lo que es la ultraderecha. Pero vamos, que no soy de izquierdas. Y eso se sabe. Claro que se sabe. No voy a dar nombres de nadie. Pero yo sí me he significado políticamente delante de un micrófono, como ahora, una vez más, o de una cámara. ¿Ustedes conocen algún nombre de los conocidos? Puede ser que lo hayan hecho en alguna ocasión y que yo no me haya enterado. Me hubiera llegado. Pero bueno, dejo el beneficio a la duda. Que se hayan significado rotundamente, contundentemente, que se hayan significado políticamente, díganme, ¿se han mojado? Lo que se suele decir como expresión, ¿se han mojado? Pero por Dios, si ni siquiera se mojan en decir si existe vida después de la muerte. Y no estoy hablando de nadie en concreto. Me pasan por la cabeza diversos nombres. No sabemos si ese profesional cree en Dios, que en algunos sitios está prohibido hablar de Dios, sin ser una consigna escrita, pero se sabe que no se puede hablar de Dios o no se debe. Tema de Dios, religión, no, fuera. En definitiva, si ese profesional, el que sea, cree que hay una vida después de la muerte, o si continuamos existiendo después de la muerte, lo cual implica que tenemos un alma. Bueno, aquí entraremos en disquisición si alma y espíritu son lo mismo. Yo empiezo a pensar que el ser humano está formado por cuerpo, cuerpo material, alma y espíritu. Y lo que termina sobreviviendo, hiperviviendo en otra dimensión espiritual, el más allá, lo que conocemos como el más allá, es el espíritu. Pero bueno, no es el tema de hoy. Pero no sabemos, ese profesional. Si cree en algún dogma, por ejemplo, del cristianismo, ¿qué opina de las religiones? No se mojan. No se mojan. Te cuentan, a veces, dependiendo de los sitios, hay invitados o no, o siempre son los mismos. Te cuentan datos, información, conocimientos. Pero ya, pero como cuando estaba don Germán, o como hago yo, ya, pero deme su opinión. Lo que don Germán llamaba el capítulo final, las conclusiones, después de tratar durante 7 noches el alma, si existe o no. Y llegaba la última noche, que era la de conclusiones, y él decía lo que pensaba. ¿Y en base a qué? ¿O con base en qué? Y sus argumentos. Aquí no. ¿Saben por qué? Para, por si acaso, aparte de la intimidad, por si acaso, a la empresa Me da igual que sea en televisión, en radio, si es que me da igual. Lo que digas, tu opinión, vale, que la firmas tú con tu voz, y si es en televisión, con tu voz y con tu imagen, no es de su agrado. Entonces hay que encorsetarse en presentar donde sea un programa, dar paso a los invitados, o si es un grupo de personas, hablar sobre un tema. Y no digo yo que no haya ocurrido, pero creo que es una obligación, sinceramente, una obligación de cualquier comunicador, y sobre todo si es estudioso de estas cuestiones, de estas temáticas, dar su opinión y decir lo que piensa. Vuelvo a decir, no digo que no se haya hecho, pero yo no lo he escuchado. Yo no lo he escuchado. Se evita. Sí, se puede hacer una disertación de, me da igual, de 5 minutos o de media hora, hablando de un tema. Pero al final, ¿queda clara la opinión de esa persona? No, te ha hablado de un tema, pero no te ha dado su punto de vista. No te ha dado su opinión. No te ha dicho si cree o no cree. Si no cree, ¿por qué no cree? Y si cree, ¿por qué cree? Yo no lo he encontrado. Estamos hablando de la Liga 5 Estrellas. Cuidado. Con todo mi respeto, yo he pasado por muchas emisoras, he trabajado mucho, he hecho mucha radio sin cobrar, emisoras más pequeñas, sin presupuesto, bien, pero eso me ha formado como profesional. Y era y es mi pasión, el micrófono y también la cámara. Y lo hacía gustosamente. Hoy ya, lógicamente, a mis 52 años, gratuitamente, ya no. Lo de Walter Radio, que ni Fernando ni yo cobrábamos un céntimo por hacer ese programa de 3 horas todas las semanas, pagando el desplazamiento y de vuelta, vivimos en la sierra, o Fernando también, cuando estaba vivo. Vivo está, pero quiero decir, cuando estaba encarnado, cuando antes de morir, de desencarnar, vivíamos en la sierra, y había que bajar a Madrid, a los estudios, y luego volver. Pero mucho antes de eso, en muchas emisoras. Y miren ustedes, sinceramente les digo a ustedes, a vosotros y vosotras los más jóvenes, que verdaderamente soy el raro de la película. Pero, y lo digo yo porque no tengo abuela. Cuando voy a un programa, Me da igual donde sea. Viene el zambombazo. ¿Por qué? No lo sé. Pero parece ser que a la gente en general le interesa mucho mi opinión y mis intervenciones. No voy a volver a lo de hace 40.000 millones de años del efecto Vázquez. Bueno, es que eso se sigue produciendo. Pero soy el raro. ¿Por qué? Porque he sido y he ido por mi cuenta. No me he aliado con nadie. No he formado grupitos. Los he tratado a todos por igual. Unos con simpatía, otros con un poco más de distancia y a otros directamente no he querido saber nada. Pero bueno, eso son cosas mías y de la profesión. Pero he ido por libre. He tenido mi programa y he invitado a quien me ha salido a mí de las narices invitar. Cuando invitaba a alguien, cuando no era programa de autor. Programa de autor es que te pongas delante de un micrófono y hablar tú, como hacía don Antonio Gosales, otro maestro, igual que don Germán, igual que Encarna, igual era un monstruo de la comunicación. Sin un papel, como debe ser. Aunque Matías Prats, padre, decía que la mejor improvisación es la que se lleva escrita. Pero ni un papel. Y te hacía medianoche de 2 horas y media sin un papel. Y eso lo he visto yo. Pues un monstruo de la comunicación. Y luego con esa voz, pues apaga y vámonos. Una voz impresionante. Y en persona sonaba muchísimo más. Era enormemente una voz enormemente sonora y grave. Te metía, al este metía el miedo en las venas. A mí por lo menos, y a mucha gente con la que he hablado. Hacer reír es difícil, pero meter miedo, miedo de verdad, es muy difícil en la radio. El tema que se trate puede provocar miedo en el espectador, en el oyente. No, digo el comunicador que habla. Yo nunca pretendo meter miedo. Pero Alex sí, era su, no siempre, pero lo hacía con frecuencia. Cuando decía, esta noche misterio puro y duro, pues ya sabías que iba a meter miedo. Entonces, como he ido por libre, como no me he aliado con ningún grupito de ninguna cadena, antes de estar unos y otros en cadenas, no he tenido tampoco un contacto de amistad, de verdad. He tenido otros amigos, como mi amigo el ermitaño, que vivía en una cueva. Fíjense qué contraste. ¿Por qué? Porque ese hombre, ese ermitaño, para mí, era una fuente de agua viva. Era una fuente de inspiración. Era un manantial de muchas cosas muy buenas. Y quise que fuese mi amigo. Estuvo en mi casa años después, hospedado. Les contaría tantas cosas. Tuve un grandísimo amigo y mentor, don Germán. No hablaré de él, no hace falta. Todo el mundo sabe quién es don Germán de Argomoso y Valdés, introductor de la parapsicología en España y padre de la parapsicología, le duela a quien le duela. Y me escogió a mí como discípulo directo de él. Lo he dicho 800 veces y lo diré 801. ¿Por qué? No lo sé. Pero he mantenido su escuela, he mantenido sus valores, he mantenido su nomenclatura, su terminología, la que debe ser, tratando los temas como se deben tratar, con rigor, con escrupulosidad, con profesionalidad, sin sensacionalismos baratos, sin caras raras ni respuestas extrañas. Esa es mi escuela, aparte de la de mi padre, como profesional. Esa es mi escuela. Entonces, ¿qué ocurre? Que no encajas en ningún sitio, porque no eres de los suyos. En Radio Nacional de España, nunca Miguel Blanco me ha invitado a un programa. Nunca. Y ha podido. Por ejemplo, cuando publiqué mi libro sobre mi tocho de libro de 600 páginas, prácticamente, sobre la Sábana Santa de Turín. A mí, Miguel Blanco no me ha llamado nunca. ¿Por falta de interés? No. Él sabe quién soy. Cuando yo conocí a Miguel Blanco, que él empezaba prácticamente, me lleva unos pocos años de ventaja en veteranía, quedé impresionado porque dijo que yo tenía un vozarrón, que si quería hacerle las entradillas, y yo tenía 18 años. ¿Qué pasó? Esto fue en julio del año 1991. Conocí, me fui 5 días a un lugar de La Mancha de cuyo nombre quiero acordarme. Conocí a una chica excepcional, guapísima, bella persona, y me quedé 6 años con ella. Ya en Murcia, estudiando, pero Miguel me ofreció aquello. Pero claro, ¿cómo me va a invitar a Radio Nacional de España o a darme una sección si yo salí tarifando de Radio Nacional de España porque les confesé a mis oyentes 20 días después de comunicarme el nuevo director de programas que Sexta Dimensión en septiembre no seguiría? Esto fue un 1 de julio, la llamada. Y el 20 de julio por la noche en Radio Nacional de España estuve media hora diciendo que Sexta Dimensión no continuaba, etcétera, etcétera. Ya conoces la película. Entonces, otra puerta cerrada. Y no voy a hacer un análisis de todas las cadenas. En otra me hicieron una canallada. No voy a dar nombres. De alguien que... De un comunicador que me ha decepcionado. Yo di una idea. Programa importante. Programa importante de la radiodifusión española. No voy a decir si por la mañana, por la tarde, por la noche. Di una idea para hacerla yo. Una sección. Y me encuentro a la vuelta de muy pocos meses que hay otro compañero, entre comillas, que hace esa sección. Eso en mi pueblo, en mi aldea, se llama canallada. Sinvergonzonería. No diré ni qué cadena es, ni qué emisora es, ni qué programa es, ni qué profesional es. Pero se me hizo, y esto es reciente, ¿eh? Quiero decir reciente. Puede que haga un año y pico. Un año y poco. Me puse en contacto, hablé con la secretaria, le di la idea, le hablé. Bien, pues déjame que hable, déjalo. Y cuando me encuentro con mi sección hecha por este compañerito. Me habéis robado la idea, que os la he dado yo, y habéis preferido. No voy a dar más datos porque iba a decir algo que puede llevar a la identificación de la emisora. Pero mejor contratamos a este. Eso sí, utilizando mi idea. El programa 300 millones, no quiero mezclar a mi padre con todo esto, pero para que vean cómo es la profesión. Y no la profesión es maravillosa. No, es la gente que hace la profesión. Digo gente. Toda no. Afortunadamente hay excepciones. La gente que hace la profesión. 300 millones de televisión española fue una idea de mi padre. Eso está publicado y lo puedo demostrar. Y él lo escribe en sus memorias. Presentó el proyecto y se lo dieron a dos señores, cuyo nombre voy a omitir porque uno fallecido seguro y el otro creo que también. Y la respuesta de Televisión Española a mi padre, mejor me la voy a callar. Y le dijeron, bueno, entonces, después de ofrecerle algo que mi padre rechazó de plano, dijo, bueno, entonces, Santiago, ¿qué quieres? Y dijo, un programa. Y ahí nació Un Mundo para Ellos. El programa que consagró a mi padre, que empezó en 1979 o 78, y que estuvo 5 años ininterrumpidos en los primeros puestos del ranking de audiencia de Televisión Española 1 y 2, entre 50 y tantos programas, de los más vistos. Va a tener 9,5 millones de espectadores. Sí, no estaban las privadas. Pero sienta tú delante del televisor a 9,5 millones de personas. Bueno, pues mi padre en eso tuvo experiencia. Eso se llama plagio. Es un plagio. Yo digo canallada. O sea, que te he contado más mi situación. Situación delicada. Familiar. Todo. A la secretaria. No te preocupes, que yo se lo digo, yo se lo cuento. Yo se lo digo, yo se lo cuento. Sí, y lo hacemos, pero con otro. El por qué yo no, no puedo decirlo, porque si lo digo van a saber qué emisora es. Pero ahí está. Entonces, como ha sido por libre, como ha sido por libre, siempre siendo cuidado, siendo compañero de tus compañeros, es decir, no hablando mal, que es algo que yo detesto y podría decir que incluso, entre comillas, odio, que son los chismes, el murmurar que tanto condenó Jesús de Nazaret, el murmurar. Yo he sido compañero de mis compañeros. ¿He tenido grandes amigos en la profesión? No. No, señores. No los he tenido. Los he tenido en Murcia, en una cueva. Mi amigo el ermitaño. Don Germán, de Argomós y Valdés. Desde 1990 a 2007, cuando murió. 17 años. Mi gran amigo Vicente Torres. Sanador espiritual. Tenía 54 años cuando murió. En 2001. Amigos dentro de la profesión. Amiguetes. Y conocidos. Y algunos de ellos, no voy a dar ningún nombre, soy un caballero, así me considero, unos judas, algunos judas, traidores, y que han hablado en el pasado. Y no sé si en el presente han hablado mal de mí. Ya escuchan que estoy bebiendo refresco. Entonces, también les digo una cosa. Que la situación política en España, es decir, quien está en el gobierno, o mejor dicho, quienes están, porque no está Sánchez solamente, es un popurrí de varios, quienes están en el gobierno también nos han cerrado las puertas, no solamente a mí, a otros compañeros. No hablo ya del mundo es que decir mundo del misterio me chirría tanto, porque para mí lo que entendemos o lo que pueden ustedes entender como misterio, para mí se amplifica 20 veces, o 30, o 40. Porque son temas muy serios. Y decir parapsicología o parapsicobiofísica, es que hay más. En mi caso, hay teología, hay filosofía, hay demonología exorcística, fenómeno ovni, antiguas civilizaciones, ¿Cómo llamas a eso? Misterio. Un mundo del misterio hoy en día, donde lo que he dicho antes, lo repito, si eres de los suyos, del grupito o de la cadena, porque ideológicamente cuadras, porque tienes un padrino en una emisora, una cadena que te acoge y te da, o te mete en un programa en una sección, o te da un programa directamente. Señores, eso no se da. Pero tan difícil es. Bueno, pues miren, repasen ustedes. Repasen ustedes. Hagan un repaso. Yo les digo emisoras. Radio Nacional de España, Radio 1 y Radio 5, ya les he hablado. Cadena SER. Cadena SER. Lo dejo ahí. Cadena SER, Onda Cero, Imposible, COPE, nada. La de Federico Jiménez Los Santos, es radio, nada. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué te vas? ¿A una emisora musical? Es que una emisora musical es musical. Y yo ya no trabajo gratis. Lo de WordPress Radio lo hicimos Fernando y yo porque nos apetecía hacer radio en directo, además por streaming, por YouTube, con chat, aunque era un desmadre aquello de bueno, había de todo. Pero bueno, ahí están los programas en el canal de WordPress Radio y en mi canal. Pioneros en el streaming, aunque no es del todo cierto, ahí cometí un error, porque fue Pilar Socorro, mi compañera y amiga, en Radio Nacional de España, que fue la primera vez que yo... Bueno, no fue la primera vez. Yo estuve becado en Radio Nacional de España en el año 1990. En el programa de Elvira Lindo. Sí, la de Manolito Gafotas. Elvira Lindo, que hacía un programa que se llamaba El gallo que no cesa, pues ahí estuve unos meses, creo que dos, y hacía reportajes grabados, los redactaba y luego los grababa con mi voz, la que tenía entonces, que no desentonaba, pero todavía no estaba hecha, 17 años. Y era Radio Nacional de España, año 1990, creo que fue en el mes de abril, de marzo y de abril, y luego ya en diciembre de 2001, Pilar Socorro me invitó por primera vez a cita con Pilar en Radio Nacional de España, que salía por Radio 1, Radio 5 y Radio Exterior de España. Y el streaming que hacía ella. Así que en WordPress Radio teníamos todo eso. Pero como tantas veces, sin cobrar un céntimo. Pero ya lo sabíamos. No nos engañó a nadie. Porque en algunos sitios sí nos engañaron tiempo atrás. Os vamos a pagar 30.000 pesetas. Para pagar la gasolina. ni 30.000 pesetas, ni 25.000, ni 20.000. Nada. Esa es esta profesión tan agradecida. Muchas veces lo es una profesión muy bonita, muy bella, pero tiene sus aristas, ¿eh? Tiene sus aristas y se sufre. Se sufre y se disfruta, las dos cosas. Es como en el amor. En el amor se sufre, pero también se disfruta amando. Amando se sufre, amando se disfruta y se es feliz. Creo, por otra parte, que este, por llamarlo así, este cambio generacional también ha influido, porque chicos y chicas que nacieron en el año 2000, 2001, 2003, 2004, que ahora pueden tener 24, 23, 22 años, incluso menos, que les interesan todas estas cuestiones y temáticas. Pero el agua discurre por donde discurre la corriente del agua. Y claro, está muy bien decir, este es un programa de misterio y de criminología. Eso, perfecto. Como hay algunos casos. Pero claro, meter, como en otros, sin decirlo, meter ahí de todo, cuando digo de todo, es de todo. Tanto en televisión como porque también hay programas autonómicos, no hablo para las mentes obsesivas de Cuarto Milenio, meter ahí de todo, donde cabe cualquier cosa, eso, en mi opinión, ha hecho mucho daño al misterio, como acuñamos mi hermano Fernando y yo, más allá de la realidad, el misterio en su estado más puro. Menos mal que eso no nos lo han copiado. Porque voy a contarles una cosa, y ahí están las cintas y las grabaciones para demostrarlo. En el año 1996, a mi vuelta de Murcia, El 1 de agosto de 1996, yo empecé a presentar las madrugadas en Radio Intercontinental de Madrid. Mi hermano estaba junto con el técnico de sonido en el control. Y hacía alguna intervención, porque ya apuntaba maneras, Fernando, muy buenas maneras, y hacía algo de micrófono. Y era un magazine, pero había un tiempo muy importante del programa dedicado al misterio. Y ese tiempo tenía una cabecera que está grabada en todas, muchísimas. Tantas noches, todos los programas grabados, que se llamaba, agárrense, y les cuento la verdad ante Dios. Decía la voz de Fernando, que ya apuntaba maneras, como digo, en la carátula, en la cabecera, de ese tiempo, con una música de los Beatles, cuando se fueron a la India y vinieron hechizados con sitar, que tocaba, creo que era George Harrison, una música hindú con sitar. Decía Fernando, entramos en la otra realidad. Y la otra realidad era el tiempo, y lo sabe más de uno y de dos que venían de invitados. La otra realidad era el tiempo que, en Dimensión Desconocida, que era como se llamaba el programa, dedicábamos al misterio. Y donde venían de vez en cuando de invitados Iker Jiménez, Lorenzo Fernández y Francisco Contreras, que por entonces eran reporteros de la revista Enigmas de Fernando Jiménez del Oso. Esa es la realidad. Y estuvieron viniendo durante el año 96 y el año 97. El final no lo voy a contar. No lo voy a contar. Me lo van a permitir. Pero no por mí. El final de ese programa. Bueno, de ese programa no. El final de Fernando y yo, y mío. Lo que pasó con nosotros. Pero la otra realidad que le sonará a los que tienen más edad, que luego hizo que en paz descanse el doctor Jiménez del Oso en la televisión valenciana semanalmente, creo que fue en el año 98, a partir del año 1998, ¿cómo se llamaba? Y que iban Iker y Lorenzo, no sé si Francisco, creo que también. ¿Cómo se llamaba ese programa? La otra realidad. ¿Casualidad? Es mucha casualidad, creo yo, creo. Porque los que muy a menudo iban de invitados al programa de Jiménez del Oso eran, entre otros especialistas, que eran muy jovencitos como yo, que tenían 25 años en el 98, eran Iker, Lorenzo y no sé si Francisco, no me acuerdo muy bien, posiblemente también. Me disculpan. Y habían estado más de una vez, de dos y de tres, en Radio Intercontinental, en Onda Media, para dos tercios de España. Onda Media, a la derecha de la cadena SER y a la izquierda de la cadena COPE. Aquí, Radio Intercontinental, Madrid. Onda Media, 918 de la Onda Media. Una emisora con mucha solera. Y ahí metíamos La Otra Realidad. Ese es un título que se le ocurrió a Fernando. Y está grabado. Con fecha, cada cinta tiene su fecha de emisión, tiene todo. Ahí aparece La Otra Realidad. Y va Jiménez del Oso y le pone La Otra Realidad a su programa en canal Now. Pero no contentos con eso, llega Iker en la cadena SER, no recuerdo ya en qué año, en los principios, más o menos, y eso lo he escuchado yo. Y la voz, creo que era de Ochoa, decía, creo que era Ochoa, decía, Milenio 3, La Otra Realidad, tócate los pies. ¡Casualidad! Juzguen ustedes. ¿Dónde lo escucharon ellos, eso de La Otra Realidad? ¿Dónde lo escuchó Jiménez del Oso? Más bien, mi hipótesis de trabajo es que se lo sugirieron los chicos, como él les llamaba, mis chicos, y después en la cadena SER, Milenio 3, La Otra Realidad. Estamos hablando no ya de que en iVox haya varios canales que suplantan la identidad y que en un pispás vamos a eliminar, que intentan suplantar a Más Allá de la Realidad, a este canal. No voy a mencionar ninguno. No. Estamos hablando de Canal Now y estamos hablando de Cadena SER. No, no fue La Otra Realidad en Canal Now, fue siempre La Otra Realidad. Y en la SER fue un tiempo, o de vez en cuando entraba el indicativo Milenio 3, La Otra Realidad. Son cosas de la profesión, pero que no deberían darse. Y bueno, a pesar de todo, y yo encantado, fui invitado, bueno, primero hubo una serie de entrevistas, una telefónica, otra sobre el Palacio de Linares en estudio en 2004, con Iker y con mi hermano Fernando que me acompañó. Hubo otra más sobre, creo que fue la Ouija, y luego ya Palacio de Linares, y ahí ya en 2006 me incorporo a Cuarto Milenio y a Milenio 3, en mayor medida Cuarto Milenio. Y aquí no ha pasado nada, ya está. Pero Yo nunca he escuchado hablar a ninguno. Quizás a Francisco sí. A Francisco sí. Por ejemplo, en el Palacio de Congresos de Albacete, ante 1000 personas, que dijo, yo empecé con Santiago y empecé con estaba yo en primera fila sentado y venga, Santiago, sube aquí, nos dimos un abrazo, nos dimos un beso en la mejilla, claro, no va a ser en la boca, y un abrazo, hay fotografías de ello. Y yo a Francisco le aprecio, fue un gran amigo mío. Luego ya, en fin, perdimos la pista y sí, me llamó cuando murió Fernando, me llamó, no se me olvida, me llamó Sol Blanco Soler, me llamaron compañeros y compañeras. Muy impactados. Pero eso ocurrió. Pero la otra realidad salió de Radio Intercontinental de Madrid. De mi programa, nuestro programa, Dimensión Desconocida. Que se llamaba así, yo no le puse ese nombre. Había una señorita amateur que tenía 23 años y me puse al frente de las madrugadas. No sabían si pagaban por la gasolina o no. Yo quería hacer radio y quería olvidar un poco, en fin, la ruptura sentimental con la que fue mi novia. Yo me vine de Murcia y de mi vida privada no hablo, pero yo siempre decía, un poco siendo cursi, en Puerto Viejo Radio ya decía en el 90 que mi novia, mi verdadera novia, era la radio. Que era una novia agradecida y fiel. Y lo corroboré en 1996. Yo vine echando mucho de menos, aunque, bueno, dejé yo la relación, pero yo la quería. Y en definitiva, las madrugadas de Radio Intercontinental, que era de una a 2:25, se me quitaron todos los pájaros de la cabeza. Radio Intercontinental, en onda media, con 23 años. Y sí, sí, me llamaban. ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no hablan de eso? Los unos hablan de Radio Enlace, igual que yo hablo de Puerto Viejo Radio, y luego ya de la cadena SER. Y por otra parte de La Rosa de los Vientos. Pero, bueno, y de otras cosas. Pero ¿por qué obviáis que yo os estuve invitando al programa y ahí están todas las grabaciones que os estuve invitando al programa? Que os invitaba, o que me llamabais, quien fuera, uno de los tres, oye, que hemos, había muy buen rollo, si se me permite la expresión, que hemos publicado una exclusiva sobre Belmez, hacemos una tertulia y tal, venga, veniros mañana. estaba Enrique Muro, estaba Fernando, mi hermano, Iker venía ya a veces con Carmen, que eran novios, estaban empezando. Y yo miro para atrás y digo, qué pena, qué pena. El uno que no ha entendido muy bien el mensaje, que habla de que puse muchas manzanas en el mismo cesto y que no vi la caída. No sé si él ha visto la caída o no. Yo no, todavía no he descifrado esa cuarteta al estilo de Nostradamus. Está un poco encriptada. No voy a hacer aquí el papel del diablo. El diablo lo que hace es sembrar cizaña, como dice Jesús en el Evangelio. Un enemigo vino por la noche, dice, y sembró la mala hierba. Y explicándolo a los apóstoles, les dice, el que siembra la mala hierba, la cizaña, es el demonio. Yo no voy a sembrar cizaña, pero es un mensaje para Lorenzo, que muy pocas veces le he visto en Cuarto Milenio. No sé si de mutuo acuerdo, yo ahí no me meto. Le vi alguna vez al principio, cuando dice que nadie se meta con sus amigos, que poco más o menos, en fin. No, no, perdona, querido compañero. No. O compañero. Lo dejo ahí. Yo lo dejo ahí. No voy a sembrar cizaña. Pero yo estando 8 años dentro de allí, de Cuarto Milenio, fue de enero de 2006 a septiembre de 2008 y luego de noviembre de 2011 hasta enero-febrero de 2014, haga la suma, y en la cadena SER, puntualmente, en programas determinados, por teléfono, en directo, grabado, en estudio, la sección que teníamos del profesor, donde hablábamos solamente titulada, sí, porque Iker quiso el profesor. Bueno, pues el profesor, en honor a don Germán, de parapsicología. Y allí hablábamos, y se hablaba de cosas. Entonces, en la vida, no me dirijo ahora a nadie en concreto, son palabras al aire. En la vida se debe intentar ser justo. Yo no le deseo a nadie, iba a decir ni a mi peor enemigo. Siempre se ha dicho, es un tópico, pero es verdad. El mejor amigo de uno, créanme que es uno mismo. Y el peor enemigo de uno mismo, también es uno mismo. Por tanto, iba a decir que yo no le deseo ni a mi peor enemigo. Enemigos para mí son aquellos y aquellas que sin conocerme me han querido y me quieren aplastar. No lo vais a conseguir. Nunca, ni en sueños. Os cito una parafonía que obtuvo don Germán en un motel de carretera. Esto es una anécdota muy buena. Lo cuento sobre todo para los más jóvenes. Os va a encantar, porque hubo diálogo. Antes del viaje, no se le ocurre otra cosa a don Germán, con lo que le entusiasmaba la lectura, como a mí. No, a él más que a mí, pero bueno, a mí también. Que pasarse antes de iniciar el viaje por la Cuesta de Moyano, donde venden libros de libro viejo, libro de segunda mano, de tercera, de cuarta. Y vi un libro que le interesó muchísimo y lo compró. Y emprendió carretera, cogió la carretera, emprendió viaje y bueno, pues ya se hizo de noche, estaba cansado, no quiso forzar la máquina y apareció un motel de carretera y allí paró. Preguntó si había habitación, le dijeron que sí. Y él siempre iba con su grabadora, esa grabadora mítica que guarda una persona en concreto, magnífica, que le dio unos resultados estupendos. Y se puso a leer el libro. Y se puso a leer, y sencillamente se desveló. Le decía a Cebrián, cuando lo contó, un libro usted, qué raro, ¿no? Y se reían César Cid, Juan Antonio Cebrián y él. Dice, un libro usted, qué raro, ¿no? Usted con un libro. Bueno, el caso es que se desveló. Leyendo el libro, le entusiasmó tanto la lectura que se desveló. Y entonces dijo, voy a hacer una grabación aquí, en la habitación. Y entonces puso a grabar y al rebobinar, después de 4 minutos de grabación, se encuentra una voz desagradable, bronca, profundamente desagradable, que le dice en este tono, puedo hundirte. Y claro, él decía, y me dijo a mí, lo recuerdo, en la entrevista que le hice en Radio Intercontinental, en estudio, me dijo, como uno se achique ante las causas paranormales, está perdido. Y añadió, son como extrañas fuerzas que tratan de hacerse con el control de la persona. Esto lo digo porque él, cuando escuchó lo de puedo hundirte, le hizo frente a la causa paranormal. Y volvió a grabar y preguntó esto en tono, lo decía él, desafiante, me lo dijo en el micrófono. Dice, yo desafié a esa causa paranormal y pregunté, ¿quién dice que puede hundirme? Esa fue la pregunta que hizo. ¿Quién dice que puede hundirme? Dejó correr la cinta en silencio durante lo que se debe grabar, entre 3 y 4 minutos, no más, porque luego se hace muy monótona la escucha, la audición, el oído ya deja de prestar una atención intensa, por tanto no es aconsejable grabar más de 3-4 minutos. Y rebobinó. Y escucha su pregunta. ¿Quién dice, en tono desafiante, que puedo hundirme? Y le entra su voz acompañante, esa voz de la que también hablaba el profesor don Sinesio Darnell Huerta, otro grande de la TCI, de la Transcomunicación Instrumental, ya fallecido hace unos años, tampoco muchos, pero bueno, hace ya unos años, que estuvo desde el 74, don Germán en el 71, Darnell empezó en el 74, tenía el laboratorio en su casa, estuvo grabando, experimentando, una maravilla. Bueno, pues se encuentra con esa voz acompañante que también identificaba Darnell, esa voz acompañante que es una voz de la que te puedes fiar y con precaución, porque las grabaciones psicofónicas, lo digo para los jóvenes sobre todo, hay que ponerlas siempre en cuarentena porque mienten terriblemente. Esto me lo decía, bueno, se ha hecho siempre, pero me lo decía don Germán en la entrevista en estudio en Radio Intercontinental. Me decían, en el mundo de lo paranormal se miente enormemente. Bueno, pues la voz acompañante dice la verdad. Si es acompañante, es como si fuera Dios, es como si un ser guía, un espíritu protector, si son espíritus. ¿Y qué fue lo que le dijo cuando, a continuación de decir, ¿quién dice que puede hundirme? Le entra la voz acompañante, que era una voz femenina, de mujer, joven, muy dulce, que le aparecía frecuentemente, que le dijo esto. No te preocupes, Germán. Contigo no puede. Y ya no se grabó nada más. Hizo otra prueba más. No se grabó absolutamente nada. Es decir, que esa causa paranormal amenazó, puedo hundirte, pero ante el arrojo, la contundencia, la vehemencia, la respuesta de no achicarse de don Germán, se ve que le ahuyentó. Y la voz acompañante le dijo eso. Rápido, pero muy dulce, esa voz que le salía frecuentemente, no siempre, pero de vez en cuando y en circunstancias especiales. No te preocupes, Germán. Contigo no puede. Esto lo he contado por lo que lleva ocurriéndome años, y no voy a hablar del tema más que esto, y que sigue sucediendo hasta hacer una página web, cuyo dominio no voy a decir, que quien la está haciendo no sabe en el lío judicial que se mete. Yo advierto, simplemente, no voy a decir nada más. Contigo no puede. No puede ni esta persona, ni todos los canales de YouTube, porque hasta aquí puedo leer. Nada más. No voy a decir nada más. Yo sigo instrucciones. Haga la página web. Haga usted la página web, sí. Lo digo en tono de advertencia. Ya advierto. haga usted la página web con lo que en sus emails intimidatorios, acosadores, también donde hay coacción, por supuesto amenazas, amenazas clarísimas, y encima el dominio, se cree usted, de verdad, no pierda el tiempo. Se la van a tumbar, se la van a tumbar, el dominio va a pasar a mí y encima la van a sentenciar en contra a esa persona. Así que siga, siga, no se preocupe, que estoy vigilando, estamos vigilando. Hasta este punto, después de 35 años, tiene uno que aguantar estas historias cuando lo que yo realmente quiero, amigos y amigas, amigos oyentes y amigas oyentes, es estar aquí, lo que estoy haciendo hoy, comunicar, hablar, contar cómo ha ocurrido. Ahora, por ejemplo, experiencias de grabaciones, en este caso de Don Germán. Hablar del mundo del misterio, hacer un análisis de la situación, hablar de tantos temas que hay, tanto en mi canal de YouTube, aquí, para mis fans o mecenas, que me perdonen porque, miren, con todo esto, y no voy a hacer publicidad de nadie, ni voy a referirme a nadie, con lo que pasó hace un mes y medio, aproximadamente, se me aconsejó que estuviera o que me metiera en mis cuarteles de invierno y que durante un tiempo, el que yo necesitase, que no apareciera públicamente. Pero no por nada, sino por mi bienestar, mi salud emocional, física, por supuesto. Pero esto no ha terminado aquí, ¿eh? O sea, que no se crean que yo me he olvidado de lo ocurrido. En todo, ¿eh? De lo ocurrido en todo, en todo. Los canales en YouTube, foros, la web, el no sé qué. No, no. No, no. Yo lo dejo ahí. Lo dejo ahí. Creo bien. Voy a mirar. Porque hemos sobrepasado las 2 horas de programa. No me había dado cuenta. Y tampoco quiero hacer un programa extenso, largo. No. No, no. Pero hago mías las palabras de Don Germán. Si yo dijera todo lo que pienso, no por cobardía, sino por evitar males mayores, el enzarzarnos, las disputas, las malas cosas, no. Y si yo dijera todo lo que sé, puntos suspensivos. A lo mejor unos no eran tan amigos de otros y los otros no eran tan amigos de los unos. que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo desde luego, y si Dios quiere, después de este impasse, después de este stand-by, yo he seguido formándome, leyendo, viendo documentales, tomando notas, leyendo. Vuelvo. No sé si con Claudia o en solitario. Hay opiniones en ambos sentidos. A favor y no a favor. Que con Claudia Berg o yo solo. No importa. Yo con Claudia encantado. ¿Que solo? Pues miren, desde que Fernando dejó el programa, más allá de la realidad, como ya les he dicho, estaba entre los programas más escuchados, no solamente de la categoría de misterio, que por supuesto, sino de todo iVoox. Y en Apple, en iTunes, estábamos siempre a la cabeza, y eso, los que tienen más edad y estaban por aquel entonces ya pululando, lo saben. Volveremos. Volveremos a ser uno de los programas más escuchados. Yo tengo en otro orden de cosas, tengo un as en la manga, pero es un as en la manga que solo voy a utilizar si las cosas se ponen muy, muy, muy mal, que espero que no. Yo lo que deseo, y lo digo públicamente, en abierto, para todo el mundo, por supuesto para toda España, Baleares, Ceuta y Melilla y Canarias, y para todo el planeta, yo lo que pido, por favor, es que se me deje trabajar en paz. Lo que pido es que no me toquen los huevos, que me dejen en paz. Y lo digo así porque, dicho elegantemente, no lo entienden. Cuando una persona, a un profesional en este caso, le tocas mucho los huevos, tienes muchas posibilidades de tener problemas. Problemas no porque yo te vaya a agredir ni a mandar a una mafia que no conozco a ninguna. No, no. Porque te vas a ver sentada en un banquillo ante un tribunal. Déjenme, esos y esas, que afortunadamente son minoría, una minoría muy minoritaria, como siempre he dicho, que me dejen trabajar en paz, que me dejen hacer lo que yo sé hacer en la vida, que me dejen expresar mis conocimientos, que me permitan compartir con mis espectadores en YouTube y en otros canales donde soy invitado, en iVoox y en otros programas donde también me entrevistan y soy invitado, que me dejen compartir con el público, que me dejen compartir mis conocimientos, mi comunicación, que me dejen, que se olviden de ese servidor. No le gusta, no lo escuche. Es que lo, Lo paradójico, que es una paradoja, es que dicen lo que dicen, pero se tragan 6 horas y media de directo de YouTube. O se tragan 4 horas de programa de iVoox de Navidad, o 3 horas 45. A mí hay programas o profesionales que no me gustan, que nunca me han gustado y por tanto ni los veo, tampoco tengo mucho tiempo, pero si lo tengo no veo esos programas o no escucho en la radio programas que no me interesan. Pero no por eso voy a atacar a esas personas. Que sigan su rumbo, su camino, haciendo su trabajo. Nada más. Uno llega, lo digo con ironía, y con sarcasmo, llega a sentirse un poco importante. Que le dediquen canales de YouTube, canales enteros, con muchos vídeos que llevan mucha edición, mucho trabajo, mucha dedicación. Oiga, para empezar usted no trabaja, seguro, porque si trabajase no tendría tiempo para hacer todos esos vídeos de diferentes canales. Tampoco hay 15, pero 4 o 5 sí que hay. Pero de verdad es que, ¿de dónde saca usted el tiempo? No trabaja seguro y es millonario. Bueno, pues nos veremos las caras. Y sabré quién está detrás de cada uno de esos canales, de los foros, etc. No hay problema por eso. Y les diría muchas cosas. Una de ellas, que en muchos casos cuando la nobleza de corazón no está bien asentada, la memoria es enormemente traidora, porque se olvidan algunos, sin señalar a nadie ni insinuar a nadie, del pasado. El pasado, no hay que mirar nunca hacia atrás, salvo para aprender y para recordar con amor a seres, sobre todo, que ya no están, también los que están. Pero ahí tenemos la metáfora de la mujer de Lot, que Dios le dijo que escuchase lo que escuchase, que no mirase hacia atrás. Y desobedeció y quedó convertida en estatua de sal. Es una metáfora. ¿O no? ¿O no? Vaya usted a saber. Pero tanto el mirar hacia atrás como mirar con ansias al futuro, con ansias pero desmedidas, con ansias que no trae nada bueno para la persona, ambas cosas son perjudiciales para la persona. Para cualquier persona. Yo por eso apuesto y lo vivo. Vivo el carpe diem, el momento presente. Vivir el momento. Ahora. El aquí y ahora. Lo que pase mañana no está en mi mano. En mi mano están algunas cosas, pero ya se dice que el hombre propone y Dios dispone. Corresponde a Dios. Y miren, este es un tema que tenía yo anotado en mi agenda. En mi agenda mental, y que estaba obviando, y que no quiero obviar, porque también ha influido e influye. Si me permiten, por favor. Como la vida misma. En vivo y en directo. Sí, como cuando Quintero se tomaba su sorbo de lo que fuera. En este caso no es whisky, es un refresco de cola. Pero él se tomaba su sorbo tranquilamente. Y tengo aquí un mechero. Y cuando en cámara, yo no sé si, sí, supongo que habrá países en cámara donde se puede aparecer fumando. Incluso he visto, por ejemplo, en YouTube, he visto en algún programa algún invitado fumando y no ha pasado nada. Pero bueno, yo no soy partidario de que se aparezca en pantalla con un cigarro en la mano. Eso ya, que YouTube lo valore. Esto no es YouTube. Esto es iVoox. Y aquí no me ven. Ni saben cómo voy vestido. Ni dónde estoy. Exactamente, si estoy en mi casa, si no. Bueno, sí, lo que yo quería decir, que es un tema que también, y le voy a contar por qué no. No es nada malo, pero a mí me sentó muy mal cuando me enteré de aquello. Ya en el año 96, que yo hice en Radio Intercontinental una cruzada, entiéndaseme bien, una cruzada cada noche a favor de la autenticidad de la síndrome de Turín, y de mis ahorros yo iba a una copistería que estaba en el Hotel Eurowilding y hacía fotocopias en color de una plantilla que hice tamaño folio, muy bonita, para los oyentes que nos enviaban el sobre con los sellos para remitirles esa plantilla doblada en dos. Y hablando cada noche, cuando recibimos, yo no sé si 300 y pico cartas, las tengo todas guardadas. Éramos los segundos en audiencia en Madrid, en esa franja horaria. El primero era Antonio José Ales. Y los segundos éramos nosotros. Dimensión desconocida. Eso apareció publicado en el diario ABC. No recuerdo la fecha. Bueno, lo que iba a decir es que desde muy temprana edad yo he sentido, llámelo como quieran, una devoción, una religiosidad. Estudié en un colegio de sacerdotes. Es verdad que en el colegio éramos muchísimos y había compañeros que eran para darles de comer aparte. No sé, yo creo que va con la persona. Va con la persona. Y eso, y el hablar en los medios de comunicación de temas religiosos, por supuesto, por ejemplo, en Radio Nacional de España, sí, hablé de temas teológicos, pero de otra manera. De otra manera. En Radio Getafe, pues, bueno, emisora, no era una emisora 5 estrellas, ni mucho menos, una emisora que tenía una gran cobertura, como les he dicho, pero bueno, era FM. Y yo pues tenía mi programa y ahí hacía mis temas. Y sí hablaba de Dios. Y de Jesús. Y de las apariciones de la Virgen. Y de la Sábana Santa. Y de fantasmas y espectros. Y qué sé yo de cuántas cosas. Ahí y después y antes. Entonces, no, Vázquez no, que es muy religioso. Vázquez no, que tira por la religión. Ustedes me han visto, por ejemplo, en Cuarto Milenio, que unos compañeros en un programa que no hay por dónde cogerlo y que está en el punto de mira legal, se descuelgan insinuando claramente que yo iba al plató de Cuarto Milenio Beodo. ¿Eso se puede permitir? Eso no lo voy a permitir. Ellos verán, o quitan y eliminan el programa, o desde luego les cae una denuncia. Por eso y por otras cosas. Yo, en una cámara, en un micrófono, aparte de que no probo gota de alcohol desde el año 2012, que yo iba a Cuarto Milenio borracho. Es que son cosas que a mí, será por mi generación, no lo sé, por mi educación, por no sé por qué razón. ¿Dónde está ese vídeo? A ver, enséñeme usted ese vídeo. Es que no me lo puede enseñar, porque como es mentira, es una difamación en toda regla, que daña mi honor, mi imagen pública. Y es que eso, vamos, ante un juez, es que le sentencia, pero vamos, contundentemente. Y esa es una de otras, ¿eh? No voy a hacer publicidad de ese programa, ¿eh? que son dos amigos hablando, nada más. Don Ángel, copiándonos a Fernando y a mí, ¿no? Ya. Y una pregunta y una respuesta que se nota que están pactadas. A ver, que soy de la profesión, que sé de qué va el tema. Caballeros, decir eso es gravísimo. Decir eso en un medio de comunicación como iVoox, como YouTube, que ya sé que está en YouTube. Decir eso de mí, que es mentira, lo digo ante Dios, por las cinco llagas de Jesucristo, que jamás he entrado en un micrófono ni en una cámara habiendo bebido ni siquiera una cerveza, soy un profesional. Eso es una difamación, aparte de otras cosas, que también lo son. Bueno, pues creen Dios, pero es que aparte es borracho. Ya. ¿Y cómo explican ustedes que esa grabación que ha circulado, donde yo había tomado, efectivamente, sí. Bueno, no voy a hacer publicidad del medicamento. Que arrastro la lengua. Ustedes en las dos horas y pico que llevamos de programa me están escuchando arrastrar la lengua. Y el catedrático, uno de los catedráticos de las ondas, dice que sí, que claramente que arrastro la lengua y que se nota que he consumido algún tipo de sustancia. ¿Otra difamación? Pues van a ir ustedes arreglados, vayan preparando, porque voy a pedir daños y perjuicios, ¿eh? Eso tienen que demostrar ustedes. Y es una declaración pública. O sea, ha habido un ensañamiento por parte de aprendices de brujo, porque yo doy mi punto de vista como profesional. Ninguno de los dos es de mi agrado profesionalmente. Si fueran buenos, lo diría, a pesar de todo. Diría, son muy buenos. Apuntan alto. No. En mi opinión, no. Ya quisieran ustedes. Ustedes saben. Llegar hasta hoy, 2025, 26 de enero, me parece que es. Sí. Lo que yo he tenido que correr, sí, en coche, miles de kilómetros, miles de horas de radio sin cobrar, pero vamos, sin cobrar ni 20.000 ni 30.000 pesetas para echar gasolina al coche y pagarle el taxi, los taxis a los invitados. Y esa religiosidad que se ha dejado entrever en programas, emisiones en YouTube, sin ser católico, porque no estoy de acuerdo, como siempre he dicho, con algunos de los dogmas católicos. No, es que es muy religioso y lo va a llevar por el lado de la religión. Oigan, como me dijo alguien, que como no le he pedido permiso no voy a decir quién es, me dijo no hace mucho, Iker te tuvo 8 años en Cuarto Milenio y salías mucho. E Iker es lo suficientemente inteligente para no pegarse un tiro en un pie. No te ponía ahí porque le caías bien. Te ponía ahí porque le dabas al programa nivel, calidad y audiencia. Y no tengo abuela, pero es que eso no lo he dicho yo. Eso me lo han dicho a mí y no a una persona. Y eso les digo que es verdad, que Iker no se tira, no se pega un tiro en un pie, que no tiene un colaborador 8 años saliendo frecuentísimamente en pantalla, haciendo exteriores, gabinete de expertos, debates, cara a cara con Sol Blanco Soler, con Loeches, con Nieves, me da igual. ¿Por qué me llevas? ¿Por qué? Porque te doy calidad, porque te doy nivel y porque te doy audiencia. Y tú lo sabes y lo sabías. Hasta que pasó lo que pasó, que algún día lo contaré, claramente. Pero punto y aparte. El creer en Dios, seas católico o no, el hablar de teología, que he estudiado mucha teología, mucha, sí, la teología abarca mucho, demonología, está dentro de la teología exorcística, demonología y exorcística. Yo sé separar si se habla de una casa encantada, de un caso de encantamiento. No voy a hablar de Dios. Si se habla de la vida después de la muerte, puedo hacer un apunte de que si hay un más allá, a la fuerza tiene que haber un ser supremo que lo haya creado, al alma y el más allá. Pero sé estar en mi sitio. No soy un predicador fanático, como los hay en Estados Unidos. Pero este es un punto que yo quería plantear, porque ¿sabes lo que ocurre? Como decía Valle Inclán, en España, no es textual, en España se premia, venía a decir, la picaresca y la sinvergonzonería, y sin embargo se rechaza el talento y el bien y el buen hacer. Esto es lo que viene a decir don Ramón del Valle Inclán. Don Ramón, si no estoy equivocado, don Ramón María era el nombre completo. Bueno, no importa, Valle Inclán. En España se premia la picaresca, la sinvergonzonería. Son palabras de él, no mías. Se premia eso. Lo vemos en la política. Y se condena al ostracismo. No como en Estados Unidos, que cuando alguien tiene talento, se le dan todas las facilidades del mundo para que haga una carrera sublime, y se le dan todas las facilidades. En España no. En España, cuando despuntas, te pegan la patada hacia abajo y te entierran. Tú no despuntes. Aquí todos soldados rasos. Que cada uno dé su opinión sin mojarse, que no pontifique, que no plantee, no haya hipótesis, sino tesis, que no haga pensar, como dijo cierto directivo de una cadena nacional, le dijo a alguien, mira, aquí estamos, escúchame bien, aquí estamos, no estamos para, estamos para entretener al personal, le dijo, y no para hacerle pensar. Esos son los medios de comunicación que tenemos hoy en día. No voy a decir la cadena. Estamos para entretener, o sea, pan y circo, como en Roma. ¿No? El Coliseum, el Circus Maximus. Bien, estamos, el pan y el circo, estamos para entretener al personal, pero no para hacerle pensar. No quieren que pensemos, y ahí tienen, de hecho, que han intentado varias veces quitar la licenciatura de filosofía de la universidad. Pero si la base del conocimiento es la filosofía, si te cargas la filosofía, te cargas el conocimiento científico, porque la propia ciencia tiene tiene su propia filosofía, la filosofía de la ciencia, la filosofía del derecho, la filosofía de la biología, la filosofía de la física, y así puedo seguir durante media hora. La filosofía de la parapsicología, la filosofía de la filosofía, que también la hay, la filosofía de la filosofía. Y quieren quitar estos, ya lo intentó Zapatero. Zapatero o González, ya no recuerdo, que me perdonen. Y ahora, vamos ahora, hace no mucho tiempo, la filosofía no vale para nada. ¿Cómo que no vale para nada? No valdrá para nada para usted, que es un zoquete, que no ha leído un libro en su vida. Pero los que queremos pensar, nos gusta pensar, nos deleitamos pensando, y si llegamos a una conclusión, bendito sea Dios, no nos quite, no ya a nosotros, a nuestros hijos o a nuestros nietos, no quite la filosofía de la universidad. Filosofía, no sé si llega usted ahí, me dirijo a los políticos, es filo, amor, sofía, sabiduría, amor por la sabiduría. ¿Se va a quitar usted encima la filosofía? Que la gente no piense. Autómatas. Que no se planteen nada. Nacer, crecer, reproducirse, si se da el caso, y morir. Ya está. Esa es la visión que tienen de la existencia. Esa paupérrima, pírrica visión tienen ustedes de la existencia, de la vida de una persona, de las personas. Mal vamos, mal vamos. Pues hay medios de comunicación y no pocos, y se lo digo sabiendo lo que digo, medios de comunicación donde está prohibido hablar de Dios y de religión. No hables de Dios y de religión en ese medio de comunicación porque estás firmando tu finiquito. ¿Eso cómo es? ¿Por qué? ¿Qué nos remontamos? ¿A la Segunda República? ¿A la persecución del clero? ¿De la religión? ¿A la quema de iglesias y conventos? ¿Y otras tropelías, barbaridades y aberraciones? No, señores. No, señores. El comunicador tiene que ser libre. Bien, ciñéndose a una línea editorial de la cadena. Si es de derechas, no va a ensalzar la figura de la pasionaria, evidentemente, o de Santiago Carrillo. Y si es de izquierdas, no va a ensalzar a Franco, evidentemente. Porque no nos la cojamos con papel de fumar. Hablar de derechas en esta España polarizada completamente, hablar de derechas o de ultraderecha, como dicen ahora, es hacer referencia a Franco, al franquismo. Entonces, en un medio de comunicación de izquierdas, no se te ocurra hablar ni de José Antonio, primo de Rivera, ni de Franco, porque estás crucificado. Eso es obvio. Es obvio. Y esa persecución, ese TOC, ese trastorno obsesivo compulsivo de las izquierdas, de la persecución de todo lo religioso. Cuando se cita a Nietzsche o a Nietzsche, sacando fuera de contexto totalmente la frase, cuando dice Dios ha muerto, no estaba diciendo Nietzsche, estaba diciendo eso. No estaba diciendo Dios ha muerto porque lo digo yo. Estaba diciendo que, por resumirlo, que en la cultura, en la idiosincrasia global, habíamos matado a Dios, que Dios había muerto. Lo sacan de contexto, cogen esa expresión y dicen, Dios ha muerto, firmado Nietzsche. Y así todo. Por eso, y ya llevándolo a mi terreno, a mi persona, no se extrañen de que sea el raro, ¿por qué? Porque me he significado políticamente y abiertamente muchas veces, porque soy hijo de que soy hijo, que trabajó cuando trabajó y después también, pero bueno, Pilar Miró, que en paz descanse, le tuvo haciendo pasillo 4 años. El PSOE le dio 1 año y medio de trabajo y hasta el 89 no le dio programa a Jordi García Candau. Entonces, eso que dicen estos dos compañeros, a su padre no le hicieron nada. Bueno, pero ustedes no tienen ni idea. Eso lo he vivido yo en mi casa. Cuando mi padre, siendo quien era, estaba haciendo pasillo, que no hacía pasillo porque no iba. Le dijeron, tienes que venir a fichar todos los días a las 8 de la mañana. Cuando Pilar Miró llegó a la dirección, que estaba el PSOE, González. Y le dijo mi padre, abrirme expediente, no voy a ir a fichar. Y no fue. No le abrieron expediente. Y mi padre en casa estaba en la mecedora, papá, ¿qué te pasa? ¿Qué le va a pasar? Yo no lo entendía. Que es un profesional de los mejores que ha habido y que por su ideología política el Partido Socialista le ha sentado en el banquillo. No de los acusados, en el banquillo de los reservas, ahí, vale, no trabajas. Pero a Jesús Hermida le damos un programa todas las mañanas de 5 horas y le pagamos 2 millones de pesetas. Por ejemplo, es un ejemplo. Entonces, hay que entender las cosas, señores. Que todo se ve muy fácil desde fuera, y estos dos también dicen que ya el ser hijo de Santiago Vázquez y sobrino de Javier Vázquez, que eso ya era una tarjeta de presentación. Tarjeta de presentación, si queréis os enseño yo mi tarjeta. Lo que he conseguido, y eso lo sabe Dios, lo que he conseguido en los medios de comunicación, el nombre que tengo en los medios de comunicación, que para bien, en el mayor de los casos, y para mal, en el menor, mi nombre se conoce por lo que he hecho gracias a Dios, por mí mismo. Mi papá no ha cogido un teléfono a Radio Nacional, le ha llamado y ha dicho, oye, a mis hijos dales un programa. No, he sido yo, con mi hermano, que hemos hecho un proyecto y hemos cogido fragmentos muy diversos. Hemos hecho una demo y se la hemos enviado a Luis Ramírez, director de Radio Nacional. Y nos ha llamado al móvil, a mi móvil. Mi padre no tenía ni idea de ese proyecto. ¿Qué me venís contando? Los del café. No, van. O sea, están en la denuncia, ¿eh? Así que ellos verán. Y miren, en este punto del programa, sí quisiera también hablar de un tema que es importante, que forma parte de mi trabajo. Con el pan no se juega y no voy a admitir ningún tipo de coacción, ni de amenaza, ni nada de nada. Me refiero al tema de lo que he llamado en principio el orientador espiritual. No se trata de otra cosa más que de escuchar a las personas. Por desgracia, y hemos recibido muchísimos emails solicitando 45 minutos de conversación, sencillamente de conversación conmigo. Yo siempre he dejado muy claro y lo dejo claro que no soy psicólogo ni psiquiatra, por tanto no voy a recetar, sobra decirlo, ningún medicamento, ninguna planta medicinal, absolutamente nada, no voy por ahí, soy un oído amigo que escucha y las personas que escriben, que son muchas las que han escrito y que vamos a ponerlo ya en marcha, está consultado con 2 abogados que me han dicho, Santiago, ningún problema. ¿Acaso no hay en YouTube, por ejemplo, en Internet en general? Pero bueno, voy a hablar de YouTube. Una señora, no voy a decir el nombre, señora, sí, una mujer joven, que dice, y si quieres hablar conmigo en privado, que habla de bueno, de temas sin tener titulación de psicóloga, ni de psiquiatra, ni de sexóloga, ni de nada de nada. Si quieres tener 45 minutos, al igual que yo, ¿no? Yo lo pensé antes de ver ese vídeo. Si quieres tener 45 minutos en privado conmigo, lo puedes hacer. Vamos a ver, ¿dónde está el problema? No hay echadores de cartas, de runas, vikingas. No hay personas que leen los pozos del café. ¿Qué titulación tienen esas personas? Y cobran, pero muy bien, ¿eh? Entonces, ¿amenazas de qué? ¿Amenazas de qué? ¿De que me van a denunciar por escuchar a las personas para que se desahoguen? Y, según mi punto de vista, porque si acuden a mí, y no lo digo yo, porque se ha corrido una fama por ahí, una opinión de que con 52 años que voy a cumplir, que soy un hombre, no lo digo yo, por favor, lo digo desde la humildad, un hombre que tiene sabiduría, que tiene una formación, que he vivido mucho desde que cogí la puerta de casa de mis padres con 18 años, que por supuesto que puedo asesorar en temas de la parapsicología, de cosas que les hayan pasado, de temas trascendentales o de la trascendencia, teológicos. Yo soy un oído amigo. Yo escucho. Y si se me pide mi opinión, ¿y usted qué haría? Pues como don Germán recibía en su casa porque daba su dirección por el micrófono y se pasaba el día atendiendo a personas que acudían a su casa. ¿Eso es un delito? No, no lo es. No lo es. No hace falta ser psicólogo o psiquiatra para escuchar a las personas que confían en uno, en mí en este caso, que me siguen en mi trabajo desde hace años, más años, menos años, pero que confían en mí, que quieren tener una conversación conmigo, que quieren, en algunos casos, simplemente por el placer y el bienestar que les provoca el conocerme más de cerca y hablar conmigo durante 45 minutos. Oigan, oigan, oigan, que con el pan no se juega, ¿eh? Yo no me meto en sus historias profesionales. Orientador, orientador espiritual. Bueno, también se puede decir el oído amigo, el oído que te escucha. Y que si requieres, por mi parte, me pides mi opinión, yo te voy a decir lo que yo, según mi experiencia, según mis conocimientos, que afortunadamente no son pocos, según mis vivencias, que son muchas, si me pides mi opinión, yo te voy a aconsejar. Pero es una opinión. Yo no te voy a decir, tienes que hacer esto en ningún momento. La libertad de la persona queda totalmente en sus manos. ¿Qué es esto de que yo no puedo, de que yo no puedo desempeñar esa labor, que es una labor humanitaria, es una labor, por otra parte, social, es un desempeño también caritativo, porque son personas, muchas de ellas, que lo están pasando mal. No será la primera vez. Años ha, siendo muchísimo más joven, que incluso han venido a mi casa, oyentes, o he quedado para tomar un café. En no pocas ocasiones. Y no por eso estoy cometiendo un delito. Oigan, para amedrentar a su madre. A su madre. ¿Eh? O a su padre. Puedo hacerlo perfectamente con la ley en la mano, dejando claro está que no soy psicólogo ni psiquiatra, que no es una terapia, que es un vernos a través de una conexión online, que la persona me cuente. A lo mejor lo que quiere es simplemente conocerme y hacerme preguntas de la parapsicología o contarme una serie de vivencias, una o varias vivencias con lo paranormal, o contarme un problema que tiene y que no sabe cómo resolver. Es un poco continuar la labor de don Germán humanitaria, continuar la labor que hacía don Germán en su casa, aparte de por las noches en la radio y también en televisión, pero sacaba tiempo para hacerlo. Tanto es así que tuvo un conflicto matrimonial. Su mujer le dijo: Germán, es que no te veo en todo el día, estás todo el día en el despacho recibiendo a personas, luego cenas, te vas a la radio y no tengo tiempo para estar contigo. ¿Que hay una cantidad estipulada? Pues miren, sí, porque el tiempo de cada uno, el tiempo no se recupera en la vida. Y es un trabajo, quiero decir, es una labor que se hace en donde yo aplico mis aptitudes, mis cualidades, mis conocimientos, mi discernimiento, mi atención, mi tiempo, y les aseguro que la cantidad, no voy a decirla, no porque sea porque sean 200 euros, ni muchísimo menos, pero hay una cantidad que les aseguro que cualquier, no sé, es que no quiero dar nombres de nadie, pero tengo ahora mismo, por ejemplo, un nombre en la cabeza. La cantidad que aquí se pide es una risa en comparación con lo que cobra ese y otros, que no son ni psicólogos, ni psiquiatras, ni han estudiado absolutamente nada. Me refiero a titulación universitaria. Es decir, que legalmente, para escuchar a las personas y cuando confíen en ti, entonces Rapel, Octavio Aceves, Aramis Fuster, Paco Porras y compañía tendrían que estar en la cárcel. ¿No se dan ustedes cuenta de la tontería que están diciendo algunos? Muy pocos, les ha dicho. Yo lo voy a hacer porque considero que es una labor muy importante, que a juzgar por los emails que hemos recibido y que seguimos recibiendo hay muchas personas que necesitan o que quieren o que solicitan hablar conmigo, es la persona la que escribe para hablar conmigo, no soy yo el que va de puerta en puerta vendiendo un folleto, es la persona que me escribe a mí para tener un encuentro virtual online conmigo, porque tiene interés, por lo que sea, por la razón que sea, y a ustedes ahí no se pueden meter, no se pueden meter. Para prestar un oído amigo es necesario ser titulado en psiquiatría o en psicología. No, señores. Si yo fuese un zoquete, incluso también, porque los hay, pero es que no lo soy. Mi madre siempre me decía, hijo, tú tendrías que haber estudiado para psiquiatra o para psicólogo. No para parapsicólogo, sino para psicólogo. O estudiar psicología. ¿Por qué? Porque desde muy jovencito todos venían a contarme sus problemas. Yo les decía, pues mira, yo pienso que deberías hacer esto con tu padre. Ese era yo. Y luego en la profesión, en las diferentes emisoras que he estado, de radio, no pocas, me han contactado oyentes. Recuerdo, por ejemplo, una madre y una hija que querían conocerme, que querían contarme un problema familiar. Quedamos ahí por la plaza de por Manuel Becerra, en Madrid, a tomar un café largo, que fue toda la tarde, y me contaron una pareja de novios que vinieron a casa. Estuvimos en el salón, no voy a contar qué pasaba, pero la situación era muy delicada. Oiga, pues conseguí que volvieran a retomar su relación y ser medianamente felices. No les digo casos de suicidio, de personas que querían suicidarse, quitarse de en medio. Pero yo siempre voy a remitir, si veo que la cosa cruza una línea, yo voy a remitir al psicólogo, al psiquiatra. Yo no voy a hacer las veces de un psicólogo. Si esa persona necesita y quiere hacer una terapia, yo le voy a decir, pues mire, yo en su lugar, yo le doy mi opinión, pero en su lugar yo acudiría a este psicólogo, al que usted quiera, o si quiere le ayudo yo a buscarlo, o a este psiquiatra, si veo que necesita pues una medicación, porque tiene insomnio, porque tiene ansiedad, porque tiene una sintomatología que requiere una medicación, que requiere psicofármacos. Y entonces le remito a un psiquiatra. Yo no voy a hacer las veces de psicólogo ni de psiquiatra. Yo escucho, pregunto, hago mi composición del lugar, veo dónde está el problema o los problemas, si se pueden solucionar, qué formas hay. Es ayuda. Oigan, ¿están en contra de ayudar a las personas? Es que están en contra esos y esas, que son una minoría, pero están. Bueno, pues que se vayan bajando del burro, porque esa labor humanitaria, ¿vale?, la voy a hacer sí o sí. Y legalmente no hay absolutamente ningún problema. Está hiperconsultado. Es que qué sé yo, Line, por ejemplo, que me cae bien, le veo muy positivo. Line lo desconozco, pero creo que no tiene titulación, creo que no tiene titulación universitaria. Creo que no es psicólogo, no es psiquiatra, no, comparte lo que él sabe y lo que ha aprendido. Y Lain sí que se ha hecho de oro, pero de oro con lingotes. Quiero decir que ha ganado mucho dinero, mucho, mucho. Desconozco, si tiene alguna titulación, me perdonan, pero creo que no. Y como Lain, hay otros. Que si la que aparece diciendo que si ves mariposas y números repetidos, que te invita a un taller de no sé qué, ¿qué titulación tiene? Ninguna. Y se forran. Porque no digo en este caso de esta persona que habla de las mariposas. En general, a lo mejor por un curso te cobran 300 o 500 euros. Yo no voy a cobrar eso por una consulta online, por Dios. Entonces, creo que es un tema que yo quería dejar muy claro, que me dejen en paz, repito, que me dejen trabajar, que me dejen ayudar a las personas que me buscan, que quieren desahogarse conmigo, por eso me escriben, que quieren primero conocerme virtualmente, que quieren contarme desde una experiencia paranormal o tres hasta que riñe o discute con su mujer y que no sabe si separarse. Yo no le voy a decir, ¡sepárese! Es decir, bueno, intente calmar las aguas, dialogue, en fin, aplicar el sentido común y también aplicar mis conocimientos. No soy titulado, pero he leído mucho, mucho sobre psicología, sobre psiquiatría, sobre el comportamiento humano, sobre la mente humana, la morfopsicología, la psicología facial. Entonces, que no me vengan amedrentando, intimidando, amenazando. Yo lo dejo ahí. Creo que está muy claro. Cualquier persona que lo mire objetivamente dirá, por supuesto que sí, tiene todo el derecho, y no solamente es que tenga todo el derecho, es que debe hacerlo porque ayuda a las personas. No, es que cobra. Bueno, claro, es que son 45 minutos que seguro que se convierten luego entre la despedida y demás en 50, que yo me quito de mi tiempo para producir contenidos, sea en iVoox, en abierto, sea como este programa, sea para mecenas, para fans, sean directos en YouTube, que también hay siempre, bueno, aportaciones económicas. Me lo estoy quitando, ese tiempo. El tiempo de cada uno vale. Entonces, cobrar 40 euros, 50, como mucho, no lo sé todavía. Eso es una ruina. La ruina es las estafas que se hacen por hacer una limpia, por ejemplo, de una persona o de una casa, que les cobran 2.000 euros, 3.000, 4.000. Eso ocurre. Ha ocurrido en el pasado. Yo conozco casos, y hablando de en pesetas, cuando estaba la peseta, 1,5 millones a una pobre mujer ciega. Creo que fue 1,5 millones que le sacó. una innombrable, no voy a decir el nombre, una mala persona que se aprovechaba de la debilidad de los demás con unas sumas de dinero que no son 5.000 pesetas, ni 6.000, ni 7.000, no. Millón y pico, o sea, hay cosas que son... Eso sí que tendría que estar perseguido por la ley. Las estafas esotéricas. Pero yo aquí no vengo a echar el tarot. Que no sé echarlo ni quiero. No me interesa. Las artes adivinatorias no las quiero ver ni en pintura. Y aquí no vengo a hacer sanación a distancia, que podría hacerlo, porque sé hacer sanación a distancia. In situ y a distancia se puede hacer, pero no es mi cometido. Puedo rezar por esa persona, pedirle a Dios por esa persona con la que me he entrevistado y que me ha pedido que rece por ella. ¿Dónde está el mal? ¿Dónde hago yo el mal? A personas que quieren hablar conmigo. ¿Me lo pueden explicar? Es que no me lo pueden explicar. Porque no hay ningún mal. En fin, creo que a buen entendedor pocas palabras bastan, nada más. Nada más quería tocar este tema también porque me parece que es muy serio el hecho de que se me amenace, se me amedrente, se me intimide, se me acose en ese sentido, cuando hay decenas y decenas, pegas una patada y salen 20, que no solamente hacen eso, sino que cobran cantidades enormes por no hacer en realidad absolutamente nada. Son las conocidas estafas esotéricas. Yo he conocido de cerca en el pasado estafas esotéricas. Eso sí, 2.000 euros, 3.000, 4.000, y la persona se lo cree y los paga. Oiga, estamos hablando de cosas muy diferentes, pero vamos, como el día y la noche. Yo soy un oído amigo que escucha, que va a escuchar a las personas, y si se me pide mi opinión, la daré, porque me la pide la persona. Punto. Pero no voy a pontificar, como he dicho. No voy a decir, tiene usted que hacer esto, y tiene usted que hacer lo otro, o dejar a su marido, o dejar... No, pero por favor. He conocido, por los programas de salud en televisión de mi padre, he conocido a los más importantes psiquiatras y psicólogos de este país, Bernabé Tierno, fallecido, un grande de la psicología, era psicólogo, don Bernabé Tierno, el profesor Alonso Fernández, a Juan Antonio Vallejo Nájera no tuve la oportunidad de conocerle, mi padre sí. ¿Puedo seguir? López Ibor, conozco prácticamente a toda la familia. A don José Miguel, que falleció, don José Miguel López Ibor, hijos del gran López Ibor padre, conocido psiquiatras de primera fila, Aquilino Polaíno, o sea, ¿pero qué me están contando? He hablado, el doctor José Mellado, que era el asesor de los programas de mi padre, que era médico psiquiatra, un grandísimo psiquiatra. Le entrevisté varias veces para la radio. He tenido y tenía con él conversaciones interesantísimas. A pesar de ser yo joven, en aquel momento ya estaba en la radio, Entonces quiero decir que no parto de cero. Sé en qué terreno me muevo, aunque no tenga un título colgado en la pared. Porque se me cruzó el periodismo y el periodismo ejercido. Pero podría haber sido un magnífico psicólogo titulado o un magnífico psiquiatra. Y no lo digo yo, es que no lo digo yo. Lo de magnífico me lo han dicho. Hemos evitado muertes, señores. Eso no tiene valor. Una vida, una, solamente una, ya le da sentido a tu vida. Bueno, pues hemos salvado más de una. Y más de cinco. Y me atrevería a decir que más de 10. Casos con nombres y apellidos. De personas que... Personas, sobre todo jóvenes, menos una mujer en Andalucía, no voy a decir la ciudad, que quería arrojarse al vacío desde el ático. Tuve que intervenir, hablar con ella. Estuve casi 4 horas hablando con ella por teléfono para que no lo hiciera, calmarla. Luego hacer un seguimiento. Oigan, es una labor humanitaria y social. No me vengan con milongas y con cuentos para no dormir. ¿De acuerdo? Creo que ha quedado muy clara la cuestión, así que ya están muy bien informados. Continuamos. Señores, estaré con ustedes hablando. Entienden que no soy una máquina, ¿verdad? Aunque Copérnico me dijo, machos, el último directo que hice en YouTube, aunque pido disculpas a mis mecenas, a mis fans, no me he encontrado bien, más bien un poco depre, ¿vale? Un replanteamiento de toda mi vida, sobre todo profesional. También tuve una cosa de salud. A ver si mañana o pasado mañana subo programa para fans. Gracias por estar ahí. A todos y a todas. No voy a decir la gilipollez. De todes. ¿Cómo que todes? Todos y en todo caso todas. Pero todes, ¿eso de dónde sale? De una mente absurda. Por tanto, señores, tengo mucho más que decir, mucho más. Pero por hoy, igual hago segunda parte. Por hoy creo que ya es suficiente. Les he contado muchas cosas. No quiero, de verdad, lo que yo tenga que hacer con determinadas personas es cosa mía y de quien me lleva el tema. Pero no quiero líos con nadie. Con nadie. Yo aquí he contado la verdad. Y no con mala fe, sino de compartir con ustedes la verdad. La verdad tiene que ser dicha. Dice Jesús de Nazaret, no hay nada escondido que no llegue a saberse. No hay nada oculto que no llegue a descubrirse. ¿He contado la verdad? No es mi verdad, es la verdad objetiva. En los momentos que he dado una opinión, es mi opinión. Pero los hechos son los hechos. Lo que he contado, por ejemplo, de la otra realidad, eso fue así. Yo no entiendo cómo no hay cabezas para inventarse, anda que no hay nombres. O lo de otros mundos, la nave del misterio. Es que ahí están las grabaciones de hace 33 años. Otros mundos, la nave del misterio. Y luego viene la segunda parte, ¿o cómo? Que son hechos objetivos, que son reales, que se pueden demostrar. Que tengo las cintas grabadas de todo. En fin, señores, gracias por escucharme. Espero que les haya entretenido. Se pueden expresar en los comentarios respetando las normas de la comunidad. Ya saben, con educación, sin faltar el respeto a nadie. Yo los comentarios no los llevo. O sea que si alguno escribe para hacer daño, se va a encontrar con una persona que ni le fu ni le fa. Entonces, pues ahórrenselos. Simplemente una palabra. Gracias por estar ahí después de 35 años, sobre todo los que me siguen desde 1989, no creo, porque Portoviejo Radio emitía desde Mirasierra, que estaba la emisora con, creo que eran 100 vatios o 150 vatios, llegaba hasta la Plaza de Castilla y un poco más. Yo desde mi casa al lado del Bernabéu, moviendo la antena, lograba coger un poco. Pero ya, eso fue con 16 años y medio, estuve allí un año y pico, con 18 o 19. Bueno, no importa. Estaba con mi padre colaborando sin cobrar, que nos daba mi padre una propinilla a mi hermano y a mí. Mi hermano hacía de coger los teléfonos, seleccionaba la música porque era un máquina. Bueno, hacía su labor, hacía algo de micrófono también, en el 92, año 92, que vine yo de Murcia unos meses, y yo hacía mi sección de misterio, hacía las noticias, una mirada al teletipo, que eran teletipos, eso no lo han conocido los jóvenes, los teletipos, que salía el rollo de la agencia EFE, de Europa Press, salía el rollo y las Olivetti, las máquinas de escribir. Qué bonito. Los tiempos del periodismo. Bueno, y en Portoviejo Radio igual. En Portoviejo Radio con calco de los de Galgo, que poníamos folio, calco, folio, calco, folio. Uno para ti, para el locutor, otro para mí, el locutor, y otro para control. Qué tiempos. Qué tiempos. ¿Y cuánto camino por recorrer en aquel momento, Han pasado 35 años. Ruego me dejen en paz. Lo puedo decir más alto, pero no más claro. Que me dejen en paz. Porque va a venir lo que va a venir. Que me olviden. Que me olviden. Esa minoría minoritaria, que me olvide. Y al resto, que son el 95%, que les quiero mucho. Que les envío un abrazo fraternal y que les espero, yo creo que la semana que viene, solo o acompañado de Claudia, estaré aquí. Estaré aquí y más allá de la realidad, que va para donde siempre estuvo, para arriba. Gracias a todos, les ha hablado Santiago Vázquez, encantado de estar aquí. y de compartir tantas cosas. Yo no sé ni cuánto tiempo llevamos ya. Amigos, gracias y muy, muy buenas noches. Suscríbanse al canal, por favor, suscríbanse para que les avise cuando subamos programa para fans, si no mañana, pasado mañana, que me disculpen y que no se den de baja, 2,99 €, y por supuesto, si les ha gustado el programa, que creo que no he tenido pelos en la lengua, aunque no he faltado a nadie, ni he faltado a la verdad, le dan a like. ¿De acuerdo? Amigos, gracias. Muy buenas noches. Más allá de la realidad, un programa para escuchar. Buenas noches.